Son las 19 horas 11 minutos del viernes 7 de octubre del año 2016. Estamos iniciando en este momento el programa final de la serie de programas vinculados con las culturas y civilizaciones originarias del continente americano. Lo que haremos como final es un mínimo repaso de algunas cosas y fundamentalmente sacar conclusiones que nos parecen importantes. Dice una parte de nuestros editoriales: queremos saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, justamente de esa cuestión es que se trata el tema de esta revisión histórica que estamos haciendo los días viernes, en todos los programas que hemos desarrollado. Nada más que no hemos seguido un orden cronológico, porque nuestros relatos o nuestras reflexiones históricas comenzaron con la causa federal, que fue cómo se fue construyendo nuestro país después de la Revolución de Mayo de 1810. Esa lucha entre unitarios y federales que signó el destino, que le dio forma definitiva a nuestro país. Forma compleja, conflictiva, que no todos estamos de acuerdo, que se discute mucho. Pero ahí comenzó la historia del presente. Por eso arrancamos con la causa federal, para entender cómo somos como país. Pero los resultados de la causa federal, con los gobiernos finales de Mitre ya, porque ganaron los federales pero gobernaron los unitarios, porque una claudicación de Urquiza al final que nadie entendió muy bien, pero lo cierto es que Mitre, que representaba el poder unitario, se quedó con el poder e impuso el primer modelo económico en nuestro país, que fue el modelo agroexportador, fundado en los años 80 por Roca, Mitre, Sarmiento y todos los que tuvieron acceso al poder en esos años del siglo XIX. Luego vino otro proceso que le cambió o le comenzó a cambiar la fisonomía al país. Por eso, como segundo programa de reflexión histórica, dimos los movimientos sociales de comienzos del siglo XX en la República Argentina. Es decir, la llegada de la inmigración europea, que además de venir con su fuerza laboral y su necesidad de paz y de trabajo y de riqueza, traían en sus alforjas ideas, el socialismo, el anarquismo, ideas políticas, y así fueron surgiendo los primeros movimientos políticos diferentes al movimiento conservador, que era el único que existía como dueño y señor del modelo económico agroexportador. Los hombres dueños de la tierra se habían adueñado también del poder político. Y surgían estas nuevas generaciones, socialistas, anarquistas, el radicalismo, el irigoyenismo, planteando un modelo diferente de país, porque se hacía importante lo urbano, comenzaba a surgir la idea de lo industrial, del valor agregado, y así fue surgiendo un segundo modelo de país que complementó al primero y que es un poco el que rige hoy con todas las contradicciones que tenemos, porque somos un país que seguimos viviendo desde nuestras exportaciones agropecuarias, pero tenemos ínfulas de país industrial, de producir cosas, y claro, hemos logrado éxitos en algunos planos, en algunas áreas y no tanto en otras, pero somos dentro del contexto latinoamericano un país con un cierto grado de desarrollo industrial, lo cual habla de un modelo que ya no es solo agroexportador. Por eso ya el poder político no lo tiene un solo sector político, como lo tuvieron durante muchas décadas, sino que el poder es alternativo. Se debate el modelo agroexportador con el modelo industrial nacional con ese llamado modelo nacional y popular que muchos lo identifican con el gobierno anterior al actual, pero no es así. El modelo nacional y popular viene de la época de Irigoyen, prácticamente en construcción, y fueron muchísimas las fuerzas políticas que participaron en plantear y en elaborar ese modelo. Lo cierto es que con esos dos programas de reflexión histórica, la causa federal y los movimientos sociales, nos hemos tratado de responder dónde estamos, y empezar a ver si podemos respondernos hacia dónde vamos. Pero nos faltaba definir quiénes somos. Por eso el tercer programa se fue mucho más atrás en el tiempo y nos fuimos a ver las culturas y civilizaciones originarias de América, para ver que además de hijos de inmigrantes, tenemos dentro de nuestras contradicciones, las raíces de los pueblos originarios que no han desaparecido, que fueron derrotados por la violencia y por el saqueo, pero que lentamente van removiéndose de esas cenizas y diciendo todavía estamos presentes, en algunos países más, en otros países menos. Por eso, en el programa último que hoy estamos concluyendo, recorrimos un poco la historia en forma reflexiva de la cultura maya, de la cultura azteca, de la cultura aymara, por no decir los incas, porque los incas fueron un grupo de poder. La verdadera etnia era la aymara, que agrupaba a muchísimas etnias de toda esa región andina. Luego fuimos a los mapuches, llamados araucanos por los españoles, pero ellos defendiendo su denominación de mapuche. Luego fuimos a otra etnia importante, que fueron los guaraníes, que venidos casi de la zona amazónica, ya del río Amazonas prácticamente, se fueron buscando mejores climas y mejores tierras hacia el sur y se asentaron en todo Paraguay, sur de Brasil, noreste argentino, parte de Bolivia y un poquito del Uruguay al norte. Y por último, tratamos de cerrar un poco ese recorrido, si bien quedan otros pueblos por describir, pero cerramos un poco el recorrido con la etnia que caracterizó a estas regiones que habitamos, los comechingones y los sanavirones. Bueno, ese fue nuestro recorrido último para ver y saber quiénes somos, hasta dónde tenemos que ver o hasta dónde tenemos que asumir cuestiones profundas de la cultura de los pueblos originarios de América. Por eso es muy bueno cómo se van a complementar algunos programas, porque recién en los relatos testimoniales del Topo Silva estábamos viendo cuál era la cosmovisión andina del mundo, de las cosas, de la vida, y puesta en contraposición con la cosmovisión europea. Es muy importante que logremos entender esa contradicción que existe entre las dos corrientes culturales, la de los pueblos originarios, que aunque tengan diferencias entre ellas, tienen similitudes en comportamiento social. Tanto mayas, aztecas, incas, mapuches, podemos encontrar elementos comunes de su organización y comportamiento social y de su posición frente al mundo y frente a la vida, que se diferencia mucho de la visión y cultura europea. Hay un escritor que describe esto diciendo que los europeos tienen la cultura del hacer, mientras que los pueblos originarios adoptan la cultura del estar. Vamos a escuchar música y luego vamos a hacer una breve reflexión sobre ese recorrido que hicimos sobre las diferentes etnias originarias de América. Acércate al Perú, acércate, cholito, tan pronto ya verás, era para contar. iremos de la mano contemplando las bellezas y las fantasmagorías de la Lima colonial. Es claro que estará el puente y la Alameda, recuerdos de un Perú bonito de evocar, pero también verás un horizonte iluminado por una madrugada que ya nada detendrá. Ven pronto que esto sí merece verse aquí de cerca, un pueblo que renueva de los incas el solar, y en el costado mismo de la América que crece, su esperanza ya estremece con su canto popular. Ven pronto que un Perú recién nacido ya te espera, hay un reflejo nuevo en la sierra y en el mar, con aire jaranero de Valpiago y marinera, compañero, compañera, te esperamos por acá. Acércate al Perú, ven, pues no te demores, que hay mucho para ver y para imaginar. En un vagabundeo de callejas y balcones, una magia de otro tiempo a tus ojos se abrirá. Sabrás que aquel virrey que amó la Pechichole, contar su viejo amor a orillas del Rímac. Pero desvaneciendo aquella sombra del pasado, hay un Perú que aguarda tu visita fraternal. Ven pronto que esto sí merece verte aquí de cerca, un pueblo que renueva de los incas el solar, y en el costado mismo de la América ya crece, su esperanza ya estremece con su canto popular. Ven pronto que un Perú recién nacido ya te espera, hay un reflejo nuevo en la sierra y en el mar, con aire jaranero de Valtrello y marinera, compañero, compañera, te esperamos por acá. Con aire jaranero de Valtrello y marinera, compañero, compañera, te esperamos por acá. Mercedes Sosa interpretaba Acércate Cholito. Está transmitiendo el sitio FM en la tarde del viernes su programa de reflexión histórica sobre las culturas y pueblos originarios de América. Estamos recorriendo un capítulo final, el capítulo de cierre de esa temática. Bueno, a lo largo de varias semanas, varios programas, que todos están grabados, por cierto, y cargados en nuestra página web, es cuestión de buscarlos, Culturas y Civilizaciones se llama el título originarias, Culturas y Civilizaciones Originarias, los van a encontrar más o menos ordenados. Fuimos en el orden de primero la cultura maya, luego la azteca, luego los incas, luego los mapuches, los guaraníes y por último los comechingones. En ese orden fuimos recorriendo las etnias. Hay unos capítulos intermedios que los hemos llamado los contactos previos, que tiene que ver con la primera conclusión que vamos a enunciar ya mismo. La primera conclusión de todo este programa es que la historia de Latinoamérica no comenzó con la llegada de los españoles. Eso es lo que prácticamente nos enseñaron en la escuela, como que la historia empezó con la llegada de Cristóbal Colón y las tres carabelas. Nada que ver. La historia comenzó, como en casi todos los pueblos del mundo, muchos miles de años antes, muchos siglos atrás. La cultura maya tiene orígenes visibles, comprobables, hay indicios de su existencia desde 3.000 años antes de Jesucristo. Esto casi que la sitúa en igualdad de condiciones con la cultura griega o la cultura egipcia, que hasta por ahí conocemos, Pitágoras, 3.000 años antes de Jesucristo, 2.000 y pico de años. Más atrás casi que no conocemos, tenemos nociones de la existencia. Bueno, con los mayas sucede prácticamente lo mismo. Hay comprobaciones, hay elementos que nos permiten comprobar que ya estaban habitando esas tierras 3.000 años antes, 30 siglos antes de la era cristiana. Pero, bueno, pero sin embargo, todo eso obviamente se ignora mucho porque la conquista y la colonización española, y esto hay que decirlo con todas las letras, en nombre de la religión y del dominio, se encargó de destruir todo lo posible las huellas existentes. Se encargó de a veces por codicia, porque por fundir el oro que estaba inserto en monumentos y en lugares sagrados, y otras veces simplemente por intención política de destruir la cultura anterior para imponer la nueva. De modo que fue la conquista la que se encargó de borrar muchísimas huellas de la historia de estos pueblos. Pero lo cierto es que los mayas, hay indicios, hay pruebas, ocupaban una extensísima región, no eran un solo pueblo, eran muchas etnias, muchos pequeños pueblos, hasta con costumbres y culturas algo diferentes, porque unos habitaban en la altura, otros en las llanuras, en los bajíos, otros en zonas muy cálidas cerca de los mares, en fin, ocupaban todo lo que es conocido como América Central o la Mesoamérica, parte de México y aún parte del territorio sur de los Estados Unidos, lo que es Nueva México. Prácticamente en una novela de Pose que cuenta la vida de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien anduvo 8 años vagabundeando con estas etnias mayas después de un naufragio y viviendo con ellos y describiendo en esa novela muy bien Pose muchos elementos de la cultura de esas etnias con las cuales convivió Álvar Núñez Cabeza de Vaca y que incluso hasta contrajo matrimonio con una indígena originaria y tuvo hijos. Muy linda la novela, se llama El largo atardecer del caminante. Bueno, ahí cuenta, por ejemplo, cuando ellos, seminómades estos pueblos, porque según la época del año iban a buscar comida acompañando las variaciones climáticas. Entonces hay una época del año donde las manadas de búfalos en el sur de los Estados Unidos van en busca del clima cálido del sur, huyendo de los fríos que los empujan desde el norte, desde el Mississippi para abajo. Entonces, los pueblos estos mayas iban de cacería a cuando venían esas manadas embravecidas de búfalos a cazarlos para acumular carne y estaquear esa carne y secarla al sol para tener alimentos que preservaban para sus pueblos. Entonces eso ya muestra de que estas tribus originarias llegaron a ocupar la parte sur de los Estados Unidos, del río Mississippi para abajo, pero mucho más se fueron instalando en la zona de México y en la zona de Mesoamérica o Centroamérica. Estos pueblos que con origen muy lejano, con mucha cultura construida a lo largo de siglos, con mucha organización social, con conocimientos de explotación agropecuaria, porque no eran solamente cazadores, recolectores, sino que sembraban, cultivaban, producían alimentos, tenían organización social, tenían sus formas de organizarse, aun cuando eran grupos de tribus o de pueblos diferentes entre sí, con algunas diferencias entre sí, pero que conformaban una cultura típica del lugar. Decía que estos pueblos, que existieron muchos siglos antes de la llegada de los españoles, tuvieron contactos comprobados con celtas, vikingos, romanos, chinos posiblemente, porque hasta habla la literatura y hay algunos indicios de que algunas expediciones extraviadas de los chinos que andaban cazando mamuts allá por el estrecho de Bering, por la zona ártica, perdidos y extraviados en búsqueda de lugares más propicios para refugiarse, llegaron por bajando desde el norte hacia el territorio de los Estados Unidos. De modo que los contactos previos que hemos narrado en nuestros programas cuentan y dan testimonio de muchos de estos encuentros, pero para ser claros, en el siglo XV aproximadamente, entre el siglo XII y el siglo XV de nuestra era, los vikingos lograron instalar bases en el territorio americano, no solo en las costas de los Estados Unidos, en la desembocadura del río Hudson, sino que hasta en las zonas de México lograron construir poblados, que luego no los pudieron sostener, pero no los pudieron sostener por razones propias, porque querían volver a su tierra, a Groenlandia, no encontraban un objetivo de permanencia, porque era tan grande el mundo que no valía la pena venir tan lejos para apropiarse de un lugar. Pero los vikingos estuvieron muchas décadas instalados en forma permanente en continente americano, allá 6-7 siglos antes de que llegaran los españoles. Hay también indicios de que expediciones romanas lograron las costas americanas, porque se ha encontrado enterrado en la zona de México elementos pertenecientes a los romanos. Alguien los trajo. Por el otro lado, por el lado del Pacífico, los indonesios, los pueblos de Oceanía, también llegaron a las costas de Chile, Perú, de modo que América, antes de la llegada de los europeos, y hablo de españoles y portugueses y luego ingleses, tuvo un permanente contacto con las culturas europeas y asiáticas y de Oceanía, de modo que eso es muy importante en los relatos que hemos hecho para romper un poco el mito de que este era un continente aislado y que vinieron los españoles y los portugueses y lo conectaron con el mundo occidental, que ellos suponían mucho más avanzado. Sin embargo, es fácil comprobar cuando uno lee estas cuestiones que los incas, por ejemplo, tenían un desarrollo tecnológico y científico superior al que tenía España en la época en que se inició la conquista. Porque no nos olvidemos que Europa estaba en decadencia, y cuando un continente entra en decadencia, también entra en decadencia su desarrollo cultural y científico. Por otro lado, en otros programas que hemos dado en nuestra emisora, hemos visto que para comprobar afirmaciones de los griegos sobre el cosmos, sobre el universo, tuvieron que pasar 15 siglos hasta que Galileo inventó el telescopio y pudo determinar que la Vía Láctea era efectivamente una nube en el cielo integrada por miles de millones de estrellas. Afirmación que habían hecho los griegos en una forma de hipótesis. De modo que tampoco Europa estaba tan evolucionada. Europa empezó a tener un salto fuerte en cuanto a cultura, ciencia y tecnología con el Renacimiento, a partir del siglo XV y XVI, después del descubrimiento, entre comillas, de América. Porque antes era un continente también embrutecido y sin salidas productivas. Es más, una de las razones que impulsó a España al costoso viaje de Colón a América era conseguir oro, mucho oro, para poder pagar la deuda que España tenía con Roma, y que si no la pagaba corría el riesgo de una invasión romana. You are the one. Sahuaira wan Uchaita Yuyari Wayurpi Wa Aspa Ripu Sahuaira wan Uchaita Ripu Sah Wa Aspa Murakus Etaita Yuyaspa Yuyaspa Yuyaspa Ripu Sah Wahaspa, murakus retaita, yuyaspa, yuyaspa, yuyaspa. Regresa, tus labios me hablan de olvido. Tus ojos me dicen, regresa, tus labios me hablan de olvido. Y al final de este amor ya no queda nada, solo son cenizas, cenizas. Y al final de este amor ya no queda nada, solo son cenizas, cenizas, cenizas. Escuchábamos Yayariguay Urpi por los Jarcas. Está transmitiendo el sitio FM en su último capítulo de Culturas y Civilizaciones Originarias de América. Bueno, estábamos hablando de los mayas. Los mayas fueron una cultura, una civilización que perduró. Era una forma de comportamiento de numerosos pueblos con diferencias entre ellas, pero que conformaban una cultura, que compartían conceptos religiosos, adoración a cosas naturales, defendían mucho, fíjense que en los elementos de religiosidad es importante detectar que en casi todas estas culturas americanas las religiones estaban basadas en dioses relacionados con hechos o cosas reales, como el sol, la luna, el agua, la montaña, el trueno. No son dioses abstractos, son dioses concretos. Eso es más o menos los mayas. Ahora, los aztecas es otra cosa, porque los aztecas, en realidad, pocos siglos antes de la llegada de los europeos, un grupo dirigente tuvo la posibilidad de integrar una alianza de diversas etnias que había en la región cercanas a México, a Tenochtitlán, y conformaron un imperio, el Imperio Azteca, que por supuesto dominó a todos los pueblos que no se sumaron a su alrededor. Pero no eran una etnia o una raza originaria como los mayas. Los mayas venían de muchos siglos y los aztecas se nutrieron de los mismos grupos étnicos que integraban los mayas para formar el llamado Imperio Azteca, que tuvo la desgracia de la llegada de los españoles, que fueron rápidamente derrotados por los europeos, no tanto por las armas sino por las enfermedades que trajeron los europeos. De modo que el Imperio Azteca, que surgía como algo que podía proyectarse mucho en el tiempo, duró poco porque con la llegada de los españoles y la guerra que hicieron, inmediatamente fueron sojuzgados. Algo similar sucede con los incas, que no hay una cultura o etnia o civilización incaica. hay una cultura aymará, o sea, las razas que integraban toda la región andina del Perú, del norte de Bolivia y todo eso, eran denominados los aymarás. 4 o 5 siglos antes de la llegada de los españoles, surge también un grupo de dirigente encabezado por Manco Capac y funda el Imperio Inca. Pero la palabra Inca no es sinónimo de persona, de aborigen. Inca es el que manda, Inca es el jefe. Los Incas eran los señores surgidos de los Aymara que ostentaron el poder y generaron un modelo político de dominación del resto de los pueblos del lugar. Y eso se llamó, a partir de ahí, el Imperio Incaico, porque estaba conducido y dirigido por los incas, los jefes, los señores. De todos modos, estos imperios, tanto el Azteca como el Incaico, eran imperios de dominación, pero también de solución y de organización social, porque tanto los aztecas como los incas lograron desarrollar tecnologías productivas y de organización social que le aseguraban alimentación, vivienda, vestimenta y cultura a millones de habitantes en sus regiones, no a algunos cientos de miles, a millones. El Imperio Incaico estaba compuesto por 10 millones de personas antes de la llegada de los europeos. Nuevamente, cuando uno compara el pensamiento, las culturas, las ideas de mayas, aztecas, aymarás, mapuches incluso, va a encontrar dentro de las creencias, dentro de su enfoque de cosmovisión, dentro de su explicación del mundo, siempre la presencia de dioses vinculados a elementos reales. En el caso de los incas, el dios máximo Inti era el sol, y la diosa que le seguía en poder era la luna, y quien continuaba en orden de jerarquía era el lucero, Venus. Entonces, ya vemos que todo el concepto religioso de los pueblos originarios tomaba como imágenes religiosas cosas reales, cosas que existían, el agua, el fuego, el clima, esos elementos que formaban parte de la vida, eran los elementos que también tenían la categoría de adoración, de dioses, etcétera, etcétera. Por eso es interesante lo que estamos viendo en el programa anterior, en los relatos testimoniales del Topo Silva, esa cosmovisión andina que hoy explicaba el Topo y que vamos a continuar también la próxima semana. Bueno, ¿qué más podemos decir? Podemos decir que dentro de los pueblos que seguimos describiendo en esa visión, cuyo principal objetivo era demostrarnos y demostrar que la historia no comenzó con los españoles y con los portugueses en América, ni con los ingleses. La historia venía de antes, como dice el poema de Tejada Gómez. La tierra estaba de antes, señor. Y los habitantes de la tierra también, que la cultivaban, la organizaban, la estudiaban. Tanto los mayas, los aztecas como los incas tenían fuertes conocimientos meteorológicos y de astronomía para organizar sus cultivos. Hay una interpretación de Machu Picchu visto como un gran observatorio astronómico para poder determinar con precisión los solsticios para organizar las siembras y las cosechas. Bueno, son las 19 horas 45 minutos y es hora de ir finalizando estos comentarios. De todos modos, es costumbre nuestra no dar por terminado los temas, sino dar por terminado el grueso de un tema, porque luego podemos seguir repicando en sucesivos programas con cositas que vamos recordando, con cositas que nos trae la memoria o con cositas que se nos ocurre importantes de recordar para fortalecer esto que trata de ser más que un conocimiento tipo enciclopédico, trata de vincular cosas simples de la vida con elementos culturales que es mejor que los tengamos y que no los desconozcamos. Por eso nos hemos ocupado de ponernos a estudiar primero nosotros para contarles a ustedes después estas cuestiones vinculadas en este caso con los pueblos originarios de América. De modo que vamos a escuchar música y vamos a ir ya rumbo al cierre de este programa, porque dentro de una horita y piquito nomás tenemos el programa nocturno de los viernes, Música, Literatura y Vida, a las 21 horas, que compartimos con Marina Salvático. Bueno, es decir que sumando las cuestiones que hemos contado nosotros con las que ha contado el Topo Silva en sus relatos, cuando se analiza los desarrollos ingenieriles hechos por los incas y por los aymarás, porque muchos de estos desarrollos de Machu Picchu y de estos pueblos muy avanzados que tuvo el imperio incaico, muchos de esos desarrollos, incluso los desarrollos hidráulicos que han asombrado a ingenieros de Europa y de los Estados Unidos, eran anteriores a la constitución del imperio incaico. O sea, tenían muchos siglos antes de que los incas se organizaran políticamente. O sea que la cultura y el conocimiento venía de los pueblos originarios que habían precedido a la constitución del imperio inca, ¿no? Decíamos que uniendo las cosas que hemos contado nosotros con los relatos del Topo Silva de lo que significa el desarrollo tecnológico que se puede comprobar en estas ruinas arqueológicas que se están por suerte recuperando día a día, porque hay toda una movida en Perú en recuperar y reconstruir lo que había y que fue destruido o por los españoles, las guerras o por simplemente el tiempo. Es asombroso porque nos permite visualizar verdaderas civilizaciones, verdaderas culturas con mucho conocimiento de todo tipo: literatura, música, artes, ciencia, la calidad de los tejidos que elaboraban, o sea, una industria textil incipiente, el manejo de alimentos, la producción de alimentos, la conservación de los alimentos, los depósitos que ellos tenían para que los alimentos estuvieran disponibles para la gente, en fin, cosas que realmente vale la pena repasar y recorrer, porque nos pueden ayudar mucho en lo que nos queda por hacer todavía a nosotros, que seguimos siendo un pueblo nuevo, mezcla ahora, mezcla de lo que nos dieron los pueblos originarios con lo que nos trajeron los inmigrantes. Somos hijos posiblemente muchos de nosotros de los inmigrantes, pero que estamos bebiendo y hemos vivido la cultura de lo originario, de modo que vamos rumbo a llegar a ser una nueva etnia o una nueva raza una vez que se consoliden un pensamiento nacional continental en América Latina. Americana soy, americana soy.